Aprender a convivir y a moverse por las calles de nuestra ciudad. Ese es el objetivo del curso de seguridad vial para inmigrantes que organiza el Ayuntamiento en colaboración con Ecus Cebra. Silvia Castro es policía local y es la profe. Silvia, buenos días. Ceda el paso es el título de este curso de seguridad vial para inmigrantes, pero no sé, Silvia, si todos deberíamos de aprender un poquito a ceder el paso. Sí, desde luego. Desde luego, es un curso dirigido a inmigrantes, pero bueno, la educación desde luego debería ser bidireccional. Uh-huh. También nosotros tenemos mucho que aprender. Uh-huh. Ayer se celebraba el Día por la Eliminación de la Discriminación Racial. Este curso, aparte del objetivo, el fin en sí mismo, que es educar en la seguridad vial, me imagino que también sirve un poquito para que estos inmigrantes se integren en la vida de La Coruña. Sí, de hecho, el objetivo es facilitar su integración a través de la educación vial, entendida como una parte de un todo, que es la educación cívica. Entonces, quien tiene valores cívicos de convivencia, de respeto a las normas y demás, los traslada a su conducta vial. Cuéntanos un poquito cómo está organizado este curso. Está organizado en 4 bloques de contenido. El primero es normas de urbanidad y convivencia, en donde se explican todas estas cuestiones relativas pues a la convivencia en un edificio. A mí, de lo que más me llamó, este bloque de contenido ya lo pasamos, fue que ninguno de ellos había vivido en un piso. Venían todos estaban habituados a vivir en casas unifamiliares y desconocen nuestras normas, nuestra forma de funcionar. Partiendo de las ordenanzas municipales, las fui desglosando, les fui explicando pues cuestiones que para ellos eran, que desconocían por completo, que eran pues horario de bajadas de basuras, tenencia de animales, ruidos, sobre todo ruidos. Porque es de lo que más nos quejamos en la vecindad. Sí, desde luego. Es que la mayoría de los problemas que yo viví como policía surgían por esto, por los ruidos. Sí. Mm. ¿Y ellos a qué están acostumbrados? ¿O a qué estaban acostumbrados? ¿A hacer ruido? Estaban acostumbrados a una realidad completamente distinta a la nuestra. Nada que ver. Y ni siquiera en horarios. Nosotros tenemos una vida muy ordenada. Y ellos, pues es menos ordenada, ¿no? Nosotros estamos habituados a tener una dinámica de trabajar, de estudio, de unos horarios marcados, y ellos no. Venían, no todos ellos, pero bueno, sobre todo como la mayoría de ellos son senegaleses, pues venían, son países que tienen serios problemas de deprivación sociocultural, y entonces, bueno, pues para ellos era una realidad completamente distinta a lo que habían vivido. Este es un módulo que ya hemos dado en el curso. ¿Y cómo se han adaptado? Muy bien. La verdad es que pensé que lo que más les iba a motivar era el segundo bloque de contenido, que son normas relativas al tráfico y, conocimientos básicos. Uh-huh. Porque ellos, su primera motivación era sacar el carnet de conducir. Y con la barrera del idioma supuse que les llamaría mucho más la atención el segundo bloque de contenido. Sin embargo, para mi sorpresa, les gustó muchísimo, se abrió muchísimo debate en el apartado de normas de urbanidad y convivencia y descubrí que sí tienen mucho ánimo de adaptarse, de integrarse. Sí. ¿Cuáles son sus principales dudas en este módulo, por ejemplo? En el de normas de urbanidad y convivencia. Con los horarios desconocían horarios, o sea, desconocían que, por ejemplo, a partir de las 10 de la noche uno no puede hacer ruido en casa. Me preguntaban cuestiones como, por ejemplo, bueno, yo en mi casa, entonces, ¿no puedo invitar a unas amigas y hacer una cena? Sí, claro que puedes, pero tienes que pensar, tú en tu casa puedes invitar a quien quieras, pero tienes que pensar que a lo mejor hay un vecino arriba que está enfermo, o un vecino que tiene un bebé. O sea, desde luego puedes invitar a tu casa a quien quieras, pero respetando a los demás, evitando hacer ruidos que incordien a los demás. Tampoco conocían algunos de ellos los contenedores de reciclaje, Por ejemplo, y el presidente de la comunidad, y yo puedo ir a una reunión de la comunidad de vecinos en calidad de arrendado, o qué derechos tengo, estas cosas, las desconocían. Sí. ¿Y hay algo que les haya costado especialmente en la integración? Bueno, hay... muchos de ellos vienen de distintas ciudades. Coruña no es la primera ciudad en la que se asientan, ¿no? Uh-huh. Vienen de varias. Y me comentan que hay, en ocasiones, hay gente que tiene una postura bastante xenófoba y que... pero bueno, aún así, a pesar de esto, me dicen que rompen una lanza a favor de Coruña con respecto a otras ciudades... que aquí se sienten más cómodos, a lo mejor también es bueno. Confirmamos el lema ese de ciudad en la que nadie es forastero. Pues sí, parece ser que sí. Bueno, este era el primer módulo y a partir de ahí ya nos centramos principalmente en la seguridad vial, ¿no? Nos centramos en normas del tráfico. El segundo módulo habla, estoy trabajando con ellos, pues... ¿Ese es en el que estamos actualmente? Sí. Uh-huh. Señalización... las señales de tráfico, las marcas viales, todo, las señales de los agentes. Se habla también de la figura del delito contra la seguridad del tráfico, el carné por puntos, todas estas cuestiones. Es en el que estamos ahora, uh-huh. Sí. Y les cuesta, ¿eh? Lo combinamos también con prácticas en los simuladores. Uh-huh. Y después de este módulo, ¿qué viene? Seguridad vial, uh-huh. Que es ya el campo en el que solemos trabajar los policías locales, que es la necesidad de adquirir unas normas, de asumir unas normas de seguridad vial y sus consecuencias en caso de no llevarlas a cabo. Uso del cinturón, los problemas del alcohol, la conducción, todas estas cuestiones de seguridad vial. Desde que empezasteis el curso, Silvia, a día de hoy, ¿ha cambiado la imagen que tienen estos inmigrantes de vosotros, de la policía local? Sí, yo estoy convencida de que sí. De hecho, ellos me lo dicen. La primera imagen que tenían era represiva. Les dábamos un poquito de miedo. Y ahora mismo, pues no, tienen una imagen, entienden que la policía local pues también tiene otras cuestiones, en este momento pues colaboradoras o formativas, o sea, otros trabajos, uh-huh. Que no solamente es la policía represiva, que también cuando hay que serlo, pues es hay nuestro que trabajo, serlo. Claro, exacto. Que ese también es el final del curso, ¿no? Que hacerles entender que la policía local está para colaborar, y sí. Para pues, detener en el caso de que haya que detener, pero que no es el objetivo final el detener a inmigrantes, el de la policía local. Claro, es que el objetivo primero es prevenir, para evitar que tener conflictos y que estos lleguen a dar problemas mucho más serios. Entonces, primero intentamos prevenir estos conflictos y con ellos es necesario informarles porque, como te decía antes, no sabían muchas de las cuestiones que nosotros tenemos más que asumidas, ellos las desconocen. Entonces, claro. Quizás a lo mejor ellos tienen esa imagen pues porque a lo mejor están vendiendo en la calle, claro. Y de repente viene la policía y hay que salir corriendo. Mm. Esa a lo mejor es la imagen que ellos tienen de vosotros. Sí. De hecho, hay alguno que se dedicó al Tom Manta o... En fin, y ha tenido problemas con la policía. ¿Cuántos inmigrantes participan en este curso? 63. De hecho, se apuntaron tantos, sin prácticamente publicidad, más que la de los medios, que es muy de agradecer. Pues se apuntaron tantos que tenemos que hacer una segunda edición, incluso una tercera. Mm-hmm. Qué bien, ¿no? Sí, sí, estamos encantados, la verdad. Ellos contentos y Silvia me imagino que también, sí. Que está disfrutando de este curso, muchísimo, ¿no? Sí, es muy enriquecedor para mí, es una experiencia muy buena. Silvia, pues te agradezco muchísimo que hayas venido y contarnos este curso tan interesante y tan bueno para ellos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros.